conocido como la protección. ¿Qué hizo protección? No sé, les hizo su cara, claro, diabólica. No, es que toca. Les hizo cara diabólica. Sí, se llama Chucky, sí. Puede hacer los lo que espantó. Quiera. Chucky da miedo. Ay, con gracias toda. A Dios. Te salvaste. No, sí, pero pasa mucho y está pasando normal en eventos. Toca uno esconderse ese celular en serio donde no quepa mano. A mi amiga Brina Cuoya. También, sí. ¿Quién estuvo? Con ella hablé. Sí, que estuvo con los Petit Fellas. Se quedó sin poder documentar todo lo que quería. A Jaime Gaviria de Sony también se le bajaron el celuco. Ay, sí, Jaimito, qué pecado. Sí. Sí. Ah, horrible. Hay que ponerse celulares adelante, donde uno lo tenga bien pegado y a la vista. Yo te digo, cuando uno le toca. No, Alejandro, no hay que sabérselo poner. Pero no poner se puede tener también. Medias, sí, sí, preventivas. Claro. O amarrárselo a algo. Hay unas, como unas cadenitas. ¡Ay! Oh, bienvenido a este paraíso. ¿Cómo están? Buenos días. Muy bien. ¿Qué ha pasado? Sí. Oye, pero me di cuenta con respecto a ese tema de seguridad que a medida que pasaron los días del Estéreo Picnic iban incrementando, incrementando filtros, incrementando una cantidad de cosas a la entrada del Simón Bolívar. Sí, como que hubo más. Hubo bastante chalequeo. Ah, qué vaina, porque sí, ahora le daña a uno todo el caminado. Siempre y todo. No, a mí se me roban algo, yo me devuelvo para la casa, yo no me quedo. Exacto, es que no hay forma. No se le daña a uno todo, se le daña el día, además, el parche. Además que ya está, mira, ya está el trabajo, no es ni siquiera algo de distracciones, que tienes contactos, números, cuentas, aplicaciones, claro. Tienes absolutamente todo. La vida, tienes la vida que entera. Llegar a bloquear cosas, a poner denuncios, no hay manera. Bueno, y la no otra cosa eso. También de la que se habló mucho, que es muy complicadita, la zona de menores. ¿Sí? Se veía venir un poquito. Se veía venir, porque eso también como que muchos amigos se implementó con las hijas y con los hijos diciendo, no, horrible esta experiencia. ¿Por qué? Varias razones. La primera, porque estaba llena de adultos. Ah, claro. Pues eso fue lo primero que dijimos. Son los papás. Es que debían ir acompañados, sí. Sí. Claro. La segunda, no se veía nada. Era muy de lado, ¿no? Sí. Era muy lateral, casi pegado al escenario, pero de lado. Es que igual se implementó muy encima. Entonces creo que la organización también, o yo no sé si lo tenían planeado desde hace rato, pero si fue tan encima es porque tampoco estaba tan planeado. Sí, y bueno, pues ahí bueno. Es que las primeras veces siempre son muy complicadas. Claro, y de eso se aprende y seguro correcto. Para la próxima lo harán mejor. Correcto, digamos, es una muy buena iniciativa y es una muy buena intención. Pero pues no todo sale perfecto a la primera, ¿no? Igual. Exacto. Sí, el problema no es que salga perfecto, es que salga muy mal. Y al parecer lo que he podido recoger, los testimonios, salió muy mal. Ahora trae lo que las me cosas, han dicho sí. Tres o cuatro personas, que no es pues una muestra, digamos, representativa, pero sí gente muy indignada diciendo no, esta zona de menores no funcionó. Mi respuesta, repito, fue, bueno, es la primera vez y las primeras veces las cosas salen mal. No, eso, y sabes también que se anuncie con tiempo, porque mucha gente que quería ir a ciertos eventos con el tiempo de las boletas no compraron pensando que claro. No se podía. Cuando lo anuncia ya está muy encima, la gente no tiene la plata, entonces decían, ¿cómo anuncian esto en este momento que ya está, no tenemos la plata para...? Sí. ¿Zona de menores iba de qué edad a qué edad, sabemos? Hasta los 18 sé que era el máximo. O sea, menores de 18. Antes de 18, pero el límite no sé. ¿Pero 13 sería? Pues, pero es raro porque a mí me tocaron peladitas de menores de 18 años en Olivia Rodrigo al lado mío. En el público general. ¿Ah, sí? ¡Uf! Es que ese era el grueso. Había varias. Sí, pudo ser también. O sea, estoy asumiendo porque no les pedí la cédula, obviamente, pues, pero yo tenía peladitas de 15, 16 años al lado, o por lo menos lo aparentaban, pues. Ajá. Claro. No puedo asegurar tampoco, pero pues sí se veían muy, muy peladitas. Bueno, trabajar en eso, ya queda el check para trabajar y mejorar ese tema. Porque bueno, es una buena opción, señor. ¿Tiempo de que hablemos del perdón? ¿Han perdonado a alguien? Sí. ¿Así? Sí. A mí me desarman fácil. ¿Ah, sí? Sí. Tú eres buena perdonando, ¿no? Tú eres... Sí. Eres una buena perdonadora. Tengo un odio enquistado. Ese sí va a ser difícil, pero también no estoy en la obligación de perdonar. Un saludo para las más de 5,276 personas conectadas a través de la xmusica.com. Bravo, claro que sí. Gracias a todos ustedes por estar acá. Muy bien. Ese es streaming. Yo nunca sí. Perdono. ¿No perdonas? A nadie. No, yo sí. Yo perdono, pero no olvido. No, pero eso es lo mismo. No, porque... Eso es una excusa muy tonta. Es que yo perdono, pero no olvido. Es la misma vaina que no perdonar. No. La regañó. Ya, yo aquí. Sí. Tan temprano y con las regañales. Perdónela. Perdónela. Está bien, te perdono. A todos, no acepto. Te perdono, Camila. Te pido perdón por esto que acaba de pasar. Les voy a decir por qué. Porque perdono tu opinión incorrecta. Trataré de ser mejor. No. Cuando uno perdona, uno libera cualquier clase de odio, resentimiento, malos pensamientos y demás, pero uno no olvida para no volver a caer. Es decir, pues si una persona me hizo daño, me robó, me hizo algo a mí malo, yo, listo, todo bien, ya lo hiciste, te perdono, no me quedo con esa carga, pero no voy a volver a caer para que vuelva a pasar lo mismo. Aprende uno, no olvida. Sí, mi teoría es que uno, por ejemplo, no sé, tú me hiciste algo malo, y yo digo, okay, te perdono. Pero el no olvido es que yo no olvido que tú me hiciste eso malo. Entonces el perdón queda como flotando ahí. No, porque es la intención que tú le pones. Si tú ves como el perdón en el momento en que dices, muy complicado, bueno, ya no perdonen. Eso es muy difícil, ya vayan. Pero cuando tú eso, lo sabes, no, hay que perdonar, hay que no perdonar. Sí, cuando uno lo tiene en la mente y uno dice, a ver, ya me hizo daño, pero todo bien, no voy a volver a caer, es distinto. No, pero eso te hace un ser de luz. Hay eso te hace que, un mejor Diana ser humano. Tiene una persona que no ha perdonado. Uy, ¿cierto? Chisme. Sí. Sí, es Diana tiene una persona que no ha perdonado. ¿En cuántos años? Tú, Camila, has 45. Camila, tú. Camila, ¿tú has tenido alguna persona que no has perdonado? ¿Hay alguna persona a la que digas, no, a esta persona no la voy a perdonar? Yo ahí la tengo un poquito, he hecho mucha terapia para ello. Pero ¿Uribe DJ tiene alguna persona a la que dice, no voy a perdonar a esta persona? Sí. No porque no quiera, sino porque simplemente no lo ha buscado en la profundidad de su alma y dice, no soy capaz de perdonar a esta persona. Sí, tengo esa, sí, existe esa persona, sí. Chep. ¿Mienten las mentiras Andrés Salazar? Pues vean, más conocido como Carriel. A mí nadie me ha hecho un daño así tan grande como para tener que perdonar. Sí, ok. Más. Ah, es muy lindo. Y ojalá sí no le toque a Andrés. Ojalá. Yo sí tengo varias personas. Yo sí tengo varias personas las que jamás voy a perdonar. Sí, yo conozco como a dos. Estoy ahí. Sí, yo sé. Dos o tres. Pero pues entonces, hay una lista, ok. Les quiero decir que en China. Sí. Están pagándole. Perdón, en Japón. Sí. En Japón uno le puede pagar a alguien. Ajá. Para que pida perdón por uno. ¡Ay, qué maravilla! Un chepito del perdón, ¡qué maravilla! Es como los que van a cantar en la puerta a llevar serenata con flores a nombre de otra persona. Sí, exactamente. Sí, sí. A mí me llegaba esa persona con comida, perdono. Ay, no, menos a mí me daría rabia. Menos esa persona. En la cultura japonesa, el perdón es una parte crucial de la interacción social y de la armonía. Los negocios. Claro. Que se dedican a pedir perdón, se especializan en proveer este tipo de servicios donde profesionales entrenados entregan su disculpa en nombre de sus clientes. Estas agencias pueden enviar a alguien que pretende ser el papá de un cliente para terminar, por ejemplo, con un novio o con una novia. O para llamar gente al trabajo pretendiendo ser la esposa de un cliente. Yo usaría eso para todo. ¿Puedes decirle a Camila que si me perdona, por favor? Yo te gosteo. Este va a ser mi negocio. Ofrézcome para ir a pedir perdón. Pero tiene que ser desgastante igual. Sí. Debe ser muy desgastante. Deben pagar muy bien. Pagan bien. Ahora, yo cobro y digo, yo no le garantizo que lo perdone. Págueme igual. O sea, depende, ¿sabes? Sí, porque o sea, no puedo garantizar. Si es pago por resultados. Ah, entonces ahí sí no me meto. Y si hay mucha rabia y te agarran a chancletazos y tú, mira, te van a ir, ta, ta, ta. Soy el mensajero, no mates al mensajero. O que le toque a uno ir a pedir perdón por alguien que debe, tiene problemas con la mafia por allá. No. Imagínese eso. Ahora, primero yo sí lo usaría. Analizar esos casos. Yo lo usaría mucho. Para evitar todo. Tome usted. Claro, pero entonces, ahora yo te pregunto. Te hago una pregunta, Diana. Uribe de la X. tú pagas, le pagas a un personaje de estos, sí, supongamos, para que vaya y le pida perdón a esa persona que no has podido perdonar hace años. Sí, no, ¿cierto? A ese no le mando nada. No, bueno, pero entonces a una persona. Otra persona, listo. Y esa persona te manda a decir con el que contrataste que sí, que te perdona y que entonces que charlen y que hablen. Le digo no. Ah, entonces, ¿de qué perdiste la plata? No, porque ya me perdonó, dijo que sí. ¿Y? Y ya. Pero pues la... Ya. Yo le digo, me hace un favor, graba cuando diga que sí. Entonces, ya perdoné. Y listo, ya me siento bien yo. ¿En serio? Que si se ven luego. Sí, sí, sí, estamos charlando. Sí, sí, sí, ahí vamos hablando. Ay, yo sí lo usaría, y a mí sí me da mucha pereza ya enfrentar gente. No. Pero pues no hay necesidad de pedir perdón todo el tiempo, ¿no? Si no, nunca, es que yo no si hago nunca, cosas malas. Si nunca vas a llegar a volver a interactuar con esa persona, pues ¿de qué sirve el perdón? No, y tienes toda la razón. Yo no lo hago porque creo hasta el momento no tendría necesidad de pedir perdón en este momento. Claro. Creo. Sí. Si alguien me oye, perdón. Si uno la embarra igual, también está, pues uno manda una serenata y ya fue. Se ahorra no, el perdón. Mi pregunta es, ese no perdón, ¿creen que perdonarlos haría vivir mejor? No. Sí. No sé, pero me parece lindo, por ejemplo, tener este micrófono en este momento enfrente. Si allá afuera hay alguien a quien yo haya ofendido de alguna manera, le pido perdón. Tremendo. Le pido perdón. Wow. Le pido perdón. Qué buen gesto. Si estás allá afuera y en algún momento te ofendí de alguna manera, te pido perdón. Bien. ¿Ok? Liberación. Se liberó. ¿Cómo te sientes? Qué liberación. Me siento liviano. ¿Cómo te sientes? Liviano. Qué lindo. Liviano de verdad. Muy sí. bien, perfecto. Sí. Qué gran ejercicio. ¿Vas a ofrecer perdón, Alejandro? No. ¿A quién? No sé. ¿Has hecho daño? Yo he pedido perdón. Sí, yo he hecho daño. Ay. Y he pedido perdón. Ah, bueno, ya también saldaste cuentas. Sí, yo tiendo a ser bastante bueno pidiendo perdón. No tengo problema con agachar la cabeza y decir, hey, sorry, man. Sorry, girl. Sorry, person. Persona. Vamos a poner. Perdón. Bueno, sorry, de Justin Bieber. Sí, eso es. Ahí sí. Está. Perfecto. Todo estaba en el libreto. Sí, sí. Todo esto está en el libreto. ¿Y qué libreto? Chocolate de 1975, Mañanas de la X. Dayana, me encontré a Cata ahorita y me estaba diciendo que después de mucho tiempo, por fin, sus amigos le aceptaron un plan chévere en la casa. Oye, ¿cómo así? ¿Por qué no iban antes a su casa? No sé. ¿Por habilidades en culinaria? Puede ser, pero no, era por ese olor a cigarrillo impregnado en las paredes, ¿te acuerdas? Sí. Pero desde que cambió a Icos, su casa huele mucho mejor. Ahora, ¿quién nos va a aguantar con ganas de hacer plancitos? Cada 8 días allá no está bien. Pues sí, y usted, señor, que me está oyendo, señorita, les cuento que ese es el efecto IQOS. Cuando hace el cambio, los demás lo sienten. Entonces, si usted es un fumador adulto que sigue pegado al cigarrillo, compruebe el efecto IQOS utilizando el código de referido de uno de sus amigos usuarios, que le dará el 30% de descuento en la compra de su primer dispositivo, o visite una tienda IQOS, IQOS.com, o llame al numeral 476 y conozca más sobre IQOS y Luma. Ojo, aplican términos y condiciones en IQOS.com/referidos. Recuerde que IQOS y Luma no es libre de riesgo y entrega nicotina, que es adictiva y es solo para uso de adultos fumadores. Antes de usar el producto, por favor, consulte las instrucciones y contraindicaciones de uso. Contenido patrocinado por Coltabaco SAS. En 2019 hubo 90.000 asistentes en Stereo Picnic, en 2022 120.000, en 2023 173.000. En 2024, 159.000. ¿Y? Y en 2025, 152.000. Bajo. Ok. Sí, es la curva COVID. Sube, baja. Claro. O sea, 2023 fue el más alto. Sí. Ah, es que se estuvo muy bello. Es que también salíamos de pandemia, creo yo. Exacto. Estábamos la emocionados. La desesperación de ir a algo masivo. Así es. Sí, no, pero siento, igual el cartel este año hizo la diferencia. ¿También sientes? Es que los Chemical Brothers 2023. Sí, el 2023 estuvo Rosalía. Muy duro. Sí. Ese cartel fue importante. Pero sí. A mí no me molestó el cartel de ese año. ¿Qué hizo usted? ¿Chemical Brothers? Sí, claro, sí, ese año. Sí, ese fue. Fred Again. Ah, sí, Drake. Fred Again. Rosalía. Drake, Drake. Sí, Drake. Es que estaba... No, no estoy diciendo que sea en 1975. Earth and Fire fue... Comparado con los otros. Arcade Fire fue el año pasado. Ah, ok, ok. Billie Eilish. Lil Nas. Morat. Jamie XX. Kali Uchis. Bizarrap. Estuvo bueno. Es que estuvo muy potente. Muy bueno. Sí. Fred Again. Sí, estuvo bien. Cut Copy. Estuvo Blink. Martínez, Sophie Tucker. No, sí, Blink, claro. Canceló. Esa fue la cancelada. Sí, esa fue la que canceló. Temi Impala. Vino después. Que Temi Impala vino en muleticas. ¿Fue ahí? Tenía la cadera ya fracturada. Recuerdo. Wu-Tang. De Wu-Tang. Wu-Tang, es claro que ese iba a estar en 2020, ¿fue? Sí, cuando se canceló. Blondie. ¿Cuándo se canceló? Ay, Blondie, sí, la vi. Chic. 152 mil asistentes para este año, entonces, 2025. Bueno, bien. Nada mal. Sí, no, bien. Para nada. Nada mal para un país como Colombia. 150 mil personas. Un huevo de gente. Demasiada gente, sí. Total. Muchísima gente. En otras noticias, Tool. Sí, por favor. Estuvo en un asadito. ¿Verdad? Sí, estuvo en un asado. Ay, me encantaría invitarlos a un asadito. Pues no acá. Estuvieron en un asadito con Boric. Ah, pero a él le gusta la música y el metal. Pues tanto gusta que los invitó a un asadito, Andrés, ¿no? Estuvieron la semana pasada, recordemos que Tool pues también hizo parte de Lollapalooza Chile. Sí. Entonces se reunieron en una residencia propiedad de uno de los organizadores de la empresa Lotus, quien organiza el Lollapalooza Chile. Sí. Eso fue el lunes 24 de marzo, el lunes pasado. Uh-huh. No fue Maynard. Ah, entonces, no, mentiras, él pone que esté en el resto, está bien. ¿No fue Maynard? No estuvo él. A ver, así es chévere. Yo creo que Maynard dijo, ¿es más alto que yo? No voy, entonces. ¿El presidente es más alto que yo? No. Todos son más ¿Cuánto altos. Mide Maynard? ¿Por él ahí un es una metro bolita 30? Compacta. Él es una granadita compacta, ya te digo. En serio, miren el cuello, va derecho. ¿Cuánto mide Maynard? ¿Unos 70? No, mire, unos 70. Es bajito. Parece como de 1.30. ¿En serio? No, o sea, es así. No, lo que pasa es que si te das cuenta de cómo él hace tanto ejercicio, es muy compacto, entonces se ve más pequeñito. Bueno, pues sí, estuvo de asado entonces con los músicos de Tool. Okay. Claramente la oposición salió a criticar al presidente. ¿Qué fue a comer? A ese Boric lo critican, sí, por todo. ¿Qué fue a comer? Además, a ese le dan pata por todo, ¿no? Él no lo organizó alguien de la organización del festival. Dicen que porque hay incendios en Chile. Entonces, okay, que mientras Chile se incendia. O sea, mientras Chile se incendia, el hombre está de asadito con Tool. Claro. Asando. Ah, entiendo el lugar. No, muy bien. Sí, era el momento. No, en estos días, sí, estaba por ahí en un partido de fútbol y salió el partido de fútbol todo desgualetado. Y un papá le. Y un papá le. Le pidió tomarse una foto con el hijo. Sí. Y le sacaron unas fotos, unos pantallazos, que había salido borracho del partido de fútbol, que mire, que yo no sé qué. Ay, le tocó salir en Instagram a decir, yo no estaba borracho. Alguien me pidió una foto con un niño y me tomé la foto con el niño y el hombre mostró la fotico. Sí, qué cosa. Deberían existir lugares y eventos que funcionarán como aguas internacionales donde no aplica ningún conflicto. El asado debe ser uno de ellos. El asado debe ser un evento libre de conflictos. Exacto. Sí, total. Eso es como encontrarse en aguas internacionales. Ya. Además, sí, todo el mundo se reúne, hay guacamole, hay papitas saladas. Exacto. ¿Qué mal puede hacer una papa salada? Correcto. Que los asados sean la nueva Suiza. Sí. La nueva Suiza. Hablando del perdón, que sea lugar para reencontrarnos. Oh, claro, sí. Gracias, fantástico. Claro. Organicen un asadito para perdonarse con alguien. Chévere. Y nos invitan. Qué rico, sí. Oiga, sí. Para ser testigos de esa unión y de ese por perdón. Que no. ¿No? Okay. Por supuesto que no. Sin cuchillos, con cuchillos de plástico. Un asadito con Marchena. No. Ay, Dios. ¿Tú qué necesidad tienes? De verdad, yo sufro con él. Salió. Alejandro. Perdón. Yo siento que ya está. Y lo peor es que estamos a punto de salir del aire. Estamos a punto de poner canción, de coronar. Todo tan cerca, pero tan lejos. Descapunto ya y vamos a poner Jambi. Cami, ¿ya hiciste tu emoji, tu foto de Ghibli? Sí. Camila Peggy Ghibli Style. Sí, y quedó linda. ¿Qué tal? Linda. Es más, voy a hacer la de todos ustedes. Listo, meto. ¿En serio? Ya mismo. ¿No ya importa mismo el impacto en el cambio climático? Lo que pasa bueno, yo no sé, yo me gustaría que me lo explicaras porque yo entendí algo que tenía que ver con el agua y la cantidad de agua que consume la inteligencia artificial y no sé qué, pero luego vi otro artículo que decía, a ver, esa agua no es como que se dañó esa agua, o sea, es simplemente como una fuente de energía, es decir, como el viento y lo demás, esa agua sigue funcionando, o sea, no es como que se acabó el agua. Okay. Entonces realmente no hay como un gran impacto como de, es que hay 500, porque es que el primer artículo que leí tenía como un texto bastante escandaloso donde decía que eran no sé cuántos litros de agua los que estaba consumiendo la inteligencia artificial. Sí. Entonces claro, la gente decía, no, pues nos vamos a quedar sin agua en el mundo. Lo que dicen es que ChatGPT necesita agua. ¿Y por qué ChatGPT necesita agua? Un profesor de la Facultad de Ingeniería Eléctrica e Informática de la Universidad de California dijo que los modelos de inteligencia artificial como ChatGPT de OpenAI se entrenan en clústeres de servidores con múltiples unidades de procesamiento gráfico, o sea, GPUs, que consumen muchísima energía. Esto genera mucho calor y para evitar un sobrecalentamiento se utilizan torres de refrigeración y sistemas de aire exterior que requieren grandes cantidades de agua, que en la mayoría de sus casos, o en casi todos, son agua potable. Ajá. Entonces ahí está el tema. Bueno. ¿Ya hicieron ustedes? ¿Usted ya hizo su emoji de Ghibli? No, lo hice, lo intenté, me metí a ChatGPT y me dijo ChatGPT que ya no me permitía hacerlo, que no, ya lo habían, sí, colapsó, que lo habían bloqueado, ¿no? Colapsó, que lo habían bloqueado. Semana. No, y como que el tema ahí con el estudio hubo una demanda y ese rollo y como que lo bloquearon. Salieron luego a hablar. Me mandaron a Grok, que hágalo en Grok, y lo fui a hacer en Grok. Y salí con tres manos. Ah, no. Salí con tres manos. Bueno. Sí. Es que tú haces muchas cosas, tal vez. El teleyo. Me vio cara. El pulpo Uribe. Mira, son datos pero, que recibió pero, la Cami, inteligencia. ¿Había colapsado? Colapsó. Por lo que vi. Colapsó el fin de semana. Chat porque, GPT. Claro, en ChatGPT, que fue donde salió realmente, como inició, y la gente enloqueció, todo el mundo quería tener su foto. El ChatGPT de una colapsó, dejó de tenerlo y después lo que decía Uribe, que es verdad, salió el estudio a decir, hey, esto es el trabajo de nosotros, no sé cuánto, ta, ta, ta, porque ya la gente empieza después a usarlo de otra forma, ¿no? No como la típica fotico normal, sino que ya empiezan a adueñarse de la estética de la gráfica para hacer un poco de piratería. Igual la demanda que se había dicho que habían interpuesto todavía no es verdad, no se confirmó lo de la demanda, que esa demanda que estaba circulando porque compartieron una demanda en redes, demanda no viene de ellos, pero sí la pusieron como parte de todo lo que está pasando con eso. No. Bueno, en otras noticias, viene documental de Billy Joel. Ah, qué bonito. Amo. Sí. Bonito. Dirigido por dos ganadoras del premio Emmy, que son Susan Lacy, la directora de Jane Fonda en Five Acts, y también la directora del documental sobre Steven Spielberg, y Jessica Levin, quien hizo parte del equipo de dirección de Jane Fonda en Five Acts. Estas vacaciones, dice el comunicado oficial, va a estar disponible en Max, dividido en dos partes. Es una producción que ofrece una mirada inédita sobre la vida y la trayectoria musical de Billy Joel. Ay, qué lindo. Que explora emociones perdidas y desafíos personales que inspiraron sus canciones. Tiene acceso exclusivo a presentaciones inéditas, a grabaciones caseras, a fotografías personales. El documental se va a llamar Billy Joel and So It Goes. Ok. Bien, lo veré. Claro. Sí, yo también. Sí, no. Billy Joel para el alma. Chévere. Siempre. Sí, Billy Joel es como el Maynard del pop. Ok, estoy tratando de ponerlo ahí. ¿La similitud? Sí. Yo sé que no la van a encontrar, pero bueno. Vamos talentos. Con música de Billy Joel. Lindo. Esta canción. Uy, gracias. Eso fue banda sonora esta de... Esta es la esquela Timoteo más grande del pop. Se llama Just the Way You Are. ¿Cierto que eso fue banda sonora de Dirty Dancing? No. Ah, gracias. Pero... You never let me down.